es mi sueño. Como el duende travieso que vive en la flor, decoras mi noche. Como luna sin nubes sembrando fulgor, convocas mi calma. Cuando abres los labios para murmurar desde dentro del alma, el conjuro que ahuyenta a la tempestad. Y si tengo pesadillas, apareces de puntillas para dormir al dragón, con el sortilegio dulce de tus ojos y el arrullo transparente de tu voz. Y si alguna madrugada me desveló, presurosa vienes a darme calor. En tu hoguera voy quemando mis anhelos hasta que se apaga el fuego con el sol. Enciendes mi bruma como faro que guía al barco en el mar, y vuelves espuma las aguas turbulentas de mi cenagal. Inventas historias allí donde es más blanco frío el papel, haciendo memoria con las ascuas que nunca lograron arder. Y si tengo pesadillas, apareces de puntillas para dormir al dragón, con el sortilegio dulce de tus ojos y el arrullo transparente de tu voz. Y si alguna madrugada me desveló, presurosa vienes a darme calor. En tu hoguera voy quemando mis anhelos hasta que se apaga el fuego con el sol. Y si tengo pesadillas, apareces de puntillas para dormir al dragón, con el sortilegio dulce de tus ojos y el arrullo transparente de tu voz. Y si alguna madrugada me desveló, presurosa vienes a darme calor. En tu hoguera voy quemando mis anhelos hasta que se apaga el fuego con el sol.